hay que seguir, hay que organizarnos, hay que no dejar, dice, que este gobierno se quede, hay que ver la forma que, pues, que cambie la situación, porque no, no es posible que sigamos viviendo así. Él siempre tuvo esa idea de protestar en contra de la injusticia. Lorenzo San Pablo Cervantes. Vamos a estar exigiendo justicia, vamos a estar dándole a conocer al pueblo qué clase de gobierno tenemos, que hasta la fecha no hay justicia. El 22 de agosto de 2006. Hacemos un llamado a estar atentos a las actividades que se realizarán para recordar este injusto asesinato. Con la decisión de no olvidar, con la acción de no perdonar. Justicia.